que tiene un proceso de 15 años de que no se le han hecho inversiones. Recién en esta gestión estamos haciendo inversiones, pero realmente la magnitud, el tamaño que tiene el Parque Sarmiento no se nota. Te comento más o menos, hemos hecho el Teatro Griego, la pileta, estamos haciendo la pista de patinaje, se ha hecho ciclovía, estamos trabajando con las islas, se ha hecho el Rosedal, pero esa inversión resulta y se ve escasa dentro de la magnitud del Parque Sarmiento. Para los bancos, esto parecería que fuera una excusa, pero tanto para los bancos, para las veredas, para todo lo que son reparaciones, se han iniciado licitaciones, expedientes de compras, los cuales todavía están dando vueltas en la municipalidad y nosotros esperamos que salgan para poder reparar y cambiar los bancos en un sentido, las veredas también, para parchar todas las veredas que están rotas, para poder mejorar. Y estamos trabajando con lo que se puede, recuperando, por ejemplo, veredas de la Poeta Lugones, haciendo pequeños trabajos, que es lo que podemos hacer desde acá, desde la dirección, ¿no? En este momento, por lo que quede el año no, pero para el año que viene se ha pedido presupuesto, fundamentalmente, específicamente para reparar el Parque Sarmiento.